Gustavo Muñoz para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, convocándose acá ya previo al acto de repudio a Villarroel, ¿no? Así que buenas tardes, yo soy de la Mesa Nacional de la CTA, responsable del MTL. La verdad que a esta altura se puede creer cualquier cosa, pero nunca imaginamos que iban a hacer una convocatoria pública reivindicando a los asesinos de nuestros 30.000 compañeros y compañeras. Sin ningún tipo de duda tenemos que estar, tenemos que tratar que esta movilización sea lo más masiva posible. Si bien no han dado mucho tiempo de armarnos, están llegando los compañeros y la compañera, pero no nos podemos quedar quietos. Hay que estar en estado de alerta y movilización, porque si son capaces de esto, son capaces de cualquier cosa. ¿Esto marca un punto de inflexión a la historia argentina, a la memoria activa también? También es así. Y también hoy recordábamos con algunos compañeros de la CTA y de otros espacios que nosotros al gobierno neoliberal de Macri le hicimos tirar el 2x1 para atrás, ¿no? Con movilización y participación de todo el pueblo, porque la verdad que fueron marchas contundentes en ese momento. Hay que generar lo mismo, hay que generar las condiciones para que estas menciones, ni por parte de esta oposición fascista, ni por parte de ningún espacio político, tenga posibilidad de expresarse, no porque cortemos la libertad de expresión, sino todo lo contrario, porque ellos están defendiendo a los que mataron 30.000 compañeros y compañeras que se expresaban como nosotros, democráticamente, luchando, organizando los barrios, las fábricas, las escuelas. Entonces, eso no lo podemos permitir. ¿Considerás que este es un mojón para ni un paso atrás que se va a dar la ciudadanía argentina acá dentro de unos instantes? Yo creo que sirve para que nos paremos, para que veamos realmente qué es lo que se propone el enemigo, para que veamos lo que está dispuesto a hacer el enemigo, para que dejemos esa mezquindad entre compañeros y compañeras y realmente veamos que no nos podemos dejar avasallar por esta derecha, que el pueblo una vez más se tiene que expresar, que el pueblo tiene que estar en la calle, que las organizaciones del pueblo, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, tenemos que estar en pie de lucha, defendiendo nuestra democracia, defendiendo nuestros derechos, esperando a que este 22 de agosto esos derechos se expresen en las urnas a favor del pueblo. Bien, gracias por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Gracias a ustedes.